Estos son los titulares del sábado 28 de septiembre. Ishiba Shigeru es elegido como el líder del Partido Liberal Demócrata y virtual primer ministro de Japón. Continúa la búsqueda de desaparecidos en el Japón central una semana después de las lluvias récord y Japón otorga permiso especial para permanecer en el país a más del 80% de los niños extranjeros que cumplen con los requisitos. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Ishiba Shigeru ha sido elegido el líder del Partido Liberal Demócrata, PLD, el principal de la coalición gobernante de Japón. El exsecretario general del PLD tiene virtualmente asegurado el puesto de próximo primer ministro. Declaró: «Creo en el pueblo y hablaré con la verdad y con valentía y sinceridad. Haré todo lo que esté en mis manos para que Japón vuelva a ser un país seguro, donde todos puedan vivir con una sonrisa». El viernes, Ishiba venció a la ministra de Seguridad Económica, Takaichi Sanae, en una segunda vuelta en la que obtuvo 215 votos frente a los 194 de Takaichi. Este fue su quinto intento y dijo el último de convertirse en líder del partido. Ishiba, de 67 años, fue elegido por primera vez como legislador de la Cámara Baja en 1986. Tenía 29 años y se convirtió en el miembro más joven del Parlamento en ese momento. Se incorporó por primera vez al gabinete en 2002 como jefe de la Dirección de Defensa. Posteriormente se desempeñó como ministro de Defensa, así como de Agricultura, Silvicultura y Pesca. También ocupó puestos ejecutivos en el PLD. Se sabe que tiene grandes conocimientos sobre las políticas de seguridad nacional. A Ishiba también se lo conoce como un apasionado de la defensa. Le gusta construir modelos de plástico de aviones de combate y naves militares. También se autodenomina un apasionado de los ferrocarriles y utiliza trenes para desplazarse entre su lugar de origen, Tottori, en el oeste de Japón, y Tokio. Los equipos de rescate de la prefectura de Ishikawa en el Japón central siguen buscando a los seres queridos de la gente después de que la lluvia récord de la semana pasada provocaran corrimientos de tierra e inundaciones generalizadas. Muchas de las zonas afectadas siguen recuperándose del fuerte terremoto del día de Año Nuevo. El número de muertos desde que empezaron las lluvias asciende a 11. Otras 6 personas están desaparecidas o en paradero desconocido. El viernes, unos 480 rescatistas estuvieron trabajando en la ciudad de Wajima, donde 4 casas a lo largo de un tramo del río fueron arrastradas. Por otro lado, guardacostas japoneses estuvieron buceando en alta mar en busca de una joven de 14 años. Su padre les agradeció sus esfuerzos. Los rescatistas también están buscando a una mujer de 68 años en una parte de la ciudad de Noto, que quedó aislada por los corrimientos de tierra. Su marido expresó esperanza de que la encuentren lo antes posible. El desastre supone un doble golpe para los propietarios de negocios que han pasado gran parte del año intentando recuperarse. Entre ellos se encuentran los famosos artesanos de laca de Wajima. El taller de Ueno Yoshikazu resultó dañado por el sismo, pero el espacio temporal que empezó a utilizar hace poco se ha inundado. Otras partes de Japón están contribuyendo al esfuerzo de recuperación. 4 profesionales de enfermería y salud mental se han desplazado hasta Wajima desde un hospital de la Cruz Roja en Ise, en la prefectura de Mie. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El titular del Ministerio de Justicia de Japón dio a conocer que su cartera ha otorgado permiso especial para permanecer en el país a más del 80% de los niños extranjeros nacidos y criados en Japón, pero que no son elegibles para el estatus de residente. Según la Dirección de Inmigración, el 10 de junio había 263 niños que calificaban para recibir el permiso. La dirección señaló que 11 de ellos habían regresado a los países de origen de sus padres. El viernes, el ministro Koizumi Ryuji anunció que se había concedido el permiso a 212 niños en edades de estudiantes de primaria y secundaria. Sus familiares no cuentan con antecedentes de entrada ilegal o penales graves, como el consumo de drogas ilegales, y también recibieron el permiso. Se rechazó a 40 de los niños porque eran preescolares o sus padres tenían antecedentes penales. Koizumi declaró a los periodistas que se trata de una medida irrepetible y que espera que los niños que recibieron el permiso participen activamente en la sociedad japonesa. También destacó la necesidad de evitar que aumente el número de menores extranjeros sin un estatus migratorio de residente. Esta medida se introdujo después de que se revisara la ley de inmigración de Japón, que permitía a las autoridades deportar a los solicitantes de asilo si lo habían pedido 3 veces o más. Hubo llamamientos para evitar que los niños fueran deportados con sus padres solicitantes de asilo. La ministra japonesa de Asuntos Exteriores, Kamikawa Yoko, afirma que el gobierno planea establecer un sistema para poder ofrecer consultas jurídicas gratuitas a los ciudadanos japoneses en China. Estos podrán utilizar el sistema si son víctimas de un delito en ese país. Kamikawa hizo este comentario el viernes. Se produce tras el apuñalamiento mortal la semana pasada de un niño de 10 años que se dirigía a una escuela japonesa en la ciudad meridional china de Shenzhen. La ministra declaró que el gobierno tiene previsto poner en marcha el sistema a modo de prueba. El asesoramiento correrá a cargo de abogados que trabajan en China. Los ciudadanos japoneses podrán ponerse en contacto con ellos a través de la Embajada de Japón en Pekín o de los consulados generales en otras ciudades. Kamikawa dijo que la preocupación va en aumento entre los japoneses que viven en China. Añadió que el Ejecutivo quiere completar los estudios sobre el funcionamiento del sistema lo antes posible y luego empezar a proporcionar el apoyo necesario. Kihara Minoru, ministro de Defensa de Japón, ordenó el envío de aviones de transporte a Jordania y Grecia para una posible evacuación de ciudadanos japoneses del Líbano. El viernes, Kihara dio esta instrucción a las fuerzas de autodefensa en momentos en los que se llevan a cabo combates entre el ejército israelí y el grupo chiita Hezbollah, con sede en Líbano. El ministerio señala que está preparando sendas aeronaves para enviarlas a Jordania y a Grecia. Ayer viernes, 2 días antes de su regreso a China, la gente acudió en masa al parque zoológico de Ueno en Tokio para ver a una pareja de pandas gigantes. En 2024, el macho Riri y la hembra Xinxin han cumplido 19 años. Debido a su avanzada edad, los pandas partirán hacia China a primera hora del domingo para pasar el resto de su vida en su madre patria. Los visitantes desafiaron una ligera lluvia y formaron una larga cola antes de que abriera el zoológico el viernes por la mañana. Allí se exponen mensajes de los cuidadores de los pandas y otros animales que recuerdan con cariño los días que pasaron con ellos y les expresan su gratitud. Una visitante dijo que conoció a los pandas el día que debutaron en el parque en 2011. En marzo de ese año, el noreste de Japón sufrió un gran terremoto. Dijo que daba las gracias a los 2 pandas por ayudar a levantar el sentimiento nacional cuando el país estaba sumido en la desesperanza. Está previsto que el sábado sea el último día para ver a los pandas en el zoológico de Ueno. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Ishiba Shigeru es elegido como el líder del Partido Liberal Demócrata y virtual primer ministro de Japón. Continúa la búsqueda de desaparecidos en el Japón central una semana después de la lluvia récord y Japón otorga permiso especial para permanecer en el país a más del 80% de los niños extranjeros que cumplen con los requisitos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.